lo bello, lo gozoso de este encuentro, cuando se aparece Jesús y lo saluda con el deseo de la paz. La duda y el miedo de los discípulos son evidentes. Jesús los calma. Algo nunca visto, algo nunca vivido, algo no esperado. Es natural, yo también hubiera tenido dudas y miedo. Por eso Jesús los calma. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y platica, escucha, dialoga, los convence de su realidad. ¿Cómo? Con lo más humano, comiendo con ellos. El fruto de esta aparición es que les abrió el entendimiento, explicándoles las Escrituras. Y va hacia el Antiguo Testamento. Ya Moisés, los profetas, los salmos, habían anunciado lo que ahora estaba pasando. Poco a poco se va abriendo ese corazón con todo y entendimiento. Como a los discípulos de Emaús en el camino, ahora Jesús les hace ver al grupo que Dios es Dios, que Dios cumple, que hay unidad, decimos en nuestros términos, en el proyecto de salvación de parte de Dios. Dios cumple. Las promesas se han cumplido y la muerte y resurrección del Mesías son el punto crucial, el punto nodal, el punto central de la historia de la salvación. No nos extraña que Pedro en sus discursos use, como vamos a seguir escuchando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante todo el tiempo de Pascua, use la misma argumentación cuando se trata de oyentes que conocen el Antiguo Testamento. No nos extrañe que su discurso se centre en la Pascua, en el acontecimiento pascual del Señor. Que sea el querigma, como hoy nos gusta decir. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros? El Señor vive, Cristo vive, así habla el Papa Francisco a nuestros jóvenes y a todo el pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vivir la experiencia de Dios. Yo creo que esto tiene que llevarnos a revisar nuestra fe. Pasar de una fe catecismo, una fe doctrinal, que es buena, claro que sí, eso nos da seguridad, pero tenemos que pasar a una fe experiencia, a una fe encuentro, que nos lleve a reconocer a Cristo en la fracción del pan eucarístico, que necesitamos reconocer al Señor en la Eucaristía y no quedarnos nada más en nuestras devociones eucarísticas, sino ir directamente a la mesa del altar, reconocer al Señor en su palabra y reconocer al Señor en la comunidad reunida. La comunidad reunida es la Iglesia. Por eso creemos en Cristo resucitado y creemos en su Iglesia. No podemos separarlos. Y la misión de la Iglesia es Cristo llevar al Señor resucitado, hacerlo presente a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través del testimonio de la caridad. Solamente así vamos a encontrarnos con Jesús. ¿O vamos a permitir que se encuentre con nosotros y lo vamos a aceptar como compañero cercano de camino? Aunque en algunas ocasiones nos cueste trabajo reconocerlo. Ahí está. Ahí estamos. Ojalá pues valoremos lo que traemos entre manos. Es día jueves en la octava de Navidad. De Navidad, dispénsenme, mire nada más, en la octava de Pascua. Buen día.